Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro programa dedicado especialmente a los más pequeños de casa, pero donde recibimos con mucho agrado a toda la familia. Hoy vamos a tener un programa súper especial, ya van a ver por qué. Pero antes vamos a decirles los premios que les vamos a dar, bueno, por estar en nuestra sintonía. Para el día de hoy tenemos las entradas a la función de Ruta de Leyendas que nos envían nuestros amigos de Quito Eterno. Tenemos una entrada para adultos, una entrada para niños, que además son entradas que se cotizan en buen precio. Y ustedes las pueden obtener gratis solo enviando un mensaje o haciendo una llamada a nuestro número de teléfono, que es 099-6577-004. Y también tenemos libros, que nos encanta como en cada ocasión. Estamos obsequiando en libro físico para los que vivan en la ciudad de Quito el libro Cuentos para soñar un país, que es una producción del Plan Nacional del Libro y la Lectura. Tenemos dos ejemplares todavía que nos quedan de ese título, así que pueden tener la posibilidad de llamarnos o dejarnos un mensaje. Y en formato electrónico, ¿qué tenemos, Laura? Tenemos muchos libros. Ni siquiera les voy a dar los títulos porque pueden llamarnos y decirnos, mándanos los libros. Y a esta semana, a todos los que se comunicaron con nosotros, también les regalamos una videoteca, que es como una biblioteca, pero de videos de cuentos narrados. Hay un libro que es el que más han solicitado hasta el día de hoy, que se llama Historias de Dragones. Así que si se animan, porque a todo el mundo le gustará ese libro, pues pueden saberlo cuando lo lean. Y nosotros le podemos enviar a través del número de teléfono si nos llama 099-657-7004. Y algo que queríamos agradecer especialmente es que todas las personas cuando nos llaman a pedir los libros o hacernos alguna pregunta, algún comentario, todas las personas nos dicen palabras muy hermosas acerca del programa. Casi todos hablan de lo bueno que les resulta el contenido y eso nos da mucho orgullo. Ah, porque también es un contenido que lo hacemos con las colaboraciones que ustedes nos envían, con sus sugerencias, con todo nuestro equipo de colaboradores, así que ha sido un trabajo en equipo donde ustedes también están invitados a participar. Si quieren que conversemos sobre un tema, que hablemos sobre algún libro o algún autor, pues con mucho gusto nos pueden decir y de seguro les vamos a complacer. Muchísimas gracias, gracias, gracias, gracias. Porque por esa sintonía es que nuestro programa sale tan bien. ¿Y por qué hoy es tan especial el programa? Ah, hoy vamos a tener un programa cargado de juegos y de historias. Juegos, juegos y juegos. Todo de juegos. Ese es el programa de hoy. ¿Qué les parece? A nosotros nos encanta poder compartir con ustedes opciones para jugar, porque estamos convencidos de que una de las formas en la que los niños se desarrollan más plenamente, aprenden más, se hacen más hábiles, más inteligentes, comparten con sus amigos, con la familia, es a través del juego. Además, el cerebro se aprende con mucha más fuerza e intensidad en la emoción. Por eso también aprendemos cuando nos asustamos, por eso se hacen las fobias tan rápido. Por eso también aprendemos cuando nos castigan, cuando nos pegan, también aprendemos. No quiere decir que aprendemos aquello que nos quieren enseñar, sí, pero correcto. Aprendemos muchas cosas, porque el cerebro al emocionarse fija el conocimiento. ¿Qué más ideal que aprender jugando, riendo? Otra ventaja que tiene el aprender es que une a las personas que se... Es que une a las personas que aprenden jugando juntas. Familia que juega junta, es muy raro que se separe. Es muy raro que se pelee. Porque están acostumbrados a que en la risa lo resuelven todo. Nuestro programa siempre damos sugerencias de juegos, pero hoy hemos hecho un maratón gigantesco de cuento de juegos con muchísimas ideas para divertirse, para participar en familia, ideas que no hemos comentado antes, así que les invitamos a que busquen papel y lápiz para que tomen notas, y si de pronto sintonizan en este momento o quieren invitarle y enviarle a algún amigo estas sugerencias de juego, también les podemos enviar a través de nuestro número de teléfono al WhatsApp 099-657-7004. Otra de las cosas que tienen los juegos y por lo cual nosotros insistimos tanto, porque en todos nuestros programas generalmente hay juegos, pero hoy se lo vamos a dedicar especialmente. ¿Cuál es esa otra razón de que queramos transmitir tantos juegos? Las familias necesitan hacer equipo para tomar toda clase de decisiones. Ustedes habrán oído muchas veces, queremos una mascota, pero mi mamá no quiere. Queremos un gatito, pero mi papá no deja. Queremos que ir al parque, pero el tío... Ese tipo de fenómenos comunicacionales que ocurren en una familia es porque no tenemos equipo. Cada uno está creyendo lo que dicen las vallas. Llegue primero, sea el mejor, usted es el único. Y resulta que las familias, las sociedades, las culturas que desarrollan el nosotros les va mucho mejor. Eso es algo que tenemos muy presente en nuestro programa y que hoy va a estar muy patente. Y es que les vamos a sugerir juegos para participar, para colaborar. No juegos donde la competencia prima, por supuesto. Son juegos para ser colaborativos. Y cuando hablamos de que la competencia no prima, es que realmente no hay competencia nunca en nuestros programas y en nuestros juegos, porque no creemos en ella. Eso puede ser un tema interesante para conversar un día específicamente de lo que enseña la competencia, que no es precisamente lo que queremos enseñar como docentes, como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, como ñaños. Y como sociedad, que es quizá a la escala más grande, pero es a la escala donde la competencia se vuelve a veces muy agresiva. Y cuando una persona lucha por sobresalir, los demás se van quedando en el camino, se van frustrando. No necesariamente porque alguien sea muy bueno en algo significa que no necesita a los demás en otras cosas. Y para ser bueno en algo necesita a los otros, porque somos seres interdependientes. Pues creo que estaría muy oportuno escuchar un tema musical en lo que nuestros amigos buscan papel y lápiz para tomar nota de todos estos juegos. Así que bienvenidos, y después del tema musical estaremos compartiendo todos estos juegos maravillosos con ustedes. Me gusta jugar, es fenomenal, girar y girar y decir hooray. Es bien sabido que jugar es divertido. Juega con nosotros, la pasaremos bien. Agarra la bola y lánzala lejos. Juega otra vez con mi lindo perro. Nadar en la piscina es sensacional. Salpica, salpica, salta. Vamos allá. ¡Vamos allá! A la piscina. ¡A la piscina! El agua está fresca. ¡El agua está fresca! Me gusta jugar, es fenomenal. Girar y girar y decir hooray. Es bien sabido que jugar es divertido. Juega con nosotros, la pasaremos bien. Vamos arriba con la bicicleta, por la pradera y bajo el cielo. Me encanta la hierba cuando es verde y fresca. Se llena de flores y es lo que quiero. Lo que quiero. Tú y yo. Lo que quiero. Decir hooray, es bien sabido que jugar es divertido. Juega con nosotros, la pasaremos bien. En mi cadera me gusta girar, mi hula hoop es sensacional. En el jardín salto sin parar, me encanta jugar, no quiero parar. Me gusta jugar, es fenomenal, girar y girar y decir hooray. Me gusta jugar, es fenomenal, girar y juegos, juegos y más juegos. Hoy vamos a tener un programa muy divertido con muchas ideas de juegos colaborativos para toda la familia. Riendo da la felicidad. La felicidad vive en la risa y en la alegría y en hacer equipo con la familia jugando todos juntos, hasta los más pequeñitos. Cuando alguien no puede hacer algo, para eso está el equipo familia. Cuando alguien tiene que aprender algo, para eso está el equipo familia. Y los juegos no son para jugar solamente, son para entrenarnos para la vida. Cuando nosotros jugamos, aprendemos las reglas de convivencia. Aprendemos a respetar al vecino, aprendemos a respetar al otro, aprendemos lo que necesitamos para vivir en sociedad. Aprendemos a trabajar en equipo para lograr sacar adelante un proyecto. Aprendemos el valor de cada una de las partes que componen un todo, que eso a veces se nos olvida, ¿no? A veces queremos hacerlo todos nosotros mismos. A veces la mamá tiene una visita y se pone ella sola a organizar la casa, preparar la cena. Y entonces si participamos en toda la familia, todos disfrutan de esa posibilidad de darle algo a esa persona que viene, darle su alegría, darle su trabajo, y eso ayuda a que toda la familia pueda sentirse más unida y que no sea solo la mamita la que se cargue de trabajo, ¿no? Además de todo esto, cuando nosotros como familia decidimos lo que queramos, estamos entrenando para que ese niño le importe el otro, para que sea solidario, para que sea compasivo, para que las diferencias nos unan más en vez de dividirnos. El que no puede hacer esto o el que no tiene la habilidad que tiene el otro, tiene otra habilidad y tiene otra manera y tiene otra forma. Entonces nos hace mucho más personas, mucho más gente, mucho más decentes para la vida que ocurre allá afuera, en la que vemos cada día razones para decir: queremos más juegos en familia. El primer juego que vamos a compartir con ustedes es uno que a mí me encanta, porque además me resulta muy divertido y está vinculado con la literatura, que es otra de nuestras grandes pasiones. Y este juego consiste en leer los textos de Julio Cortázar, Instrucciones para llorar e Instrucciones para subir una escalera. Y entonces, con esos dos textos leídos, tomar idea y decir: bueno, vamos a escribir las instrucciones para sentarnos en una silla, o las instrucciones para hacer algo de uso cotidiano, algo que sabemos hacer de memoria, pero cuando tenemos que sentarnos y escribirlo, nos damos cuenta de las curiosidades y las peculiaridades que puede tener, y puede ser muy divertido. Por ejemplo, instrucciones para subir una escalera, a que seguro nunca se lo habían planteado que alguien escribiría sobre eso. Y nos da pie para hablar un poco de lo que es la literatura del absurdo, o la literatura al revés, o la literatura... Hay muchas formas de escribir que traen imaginación, que nos ponen en situaciones que nos hacen crear. Y ese es el sentido, una de las razones por las cuales les sugerimos textos, les leemos textos, les compartimos textos, les narramos, les hacemos poesía, para generar esas ideas, porque escuchando, díganme ustedes, instrucciones para llorar, pero por favor, ¿quién necesita instrucciones para llorar? Bueno, pues Julio Cortázar escribió las instrucciones para llorar, que además son muy simpáticas, porque uno, ¿quién diría, no? Uno, ¿quién pensaría? ¿A quién se le va a ocurrir escribir sobre eso? Bueno, eso nos da ideas, y es precisamente lo que estamos buscando. Generar ideas con estos juegos, generar creatividad. Cuando ustedes piensan en instrucciones para llorar, no es un texto que digamos que es tan infantil. Hay que quizás buscar el diccionario, hay que ver qué fue lo que quiso decir Julio Cortázar, que no era un escritor para niños, aunque varios de sus textos se usan, como el de la gota, y etcétera, etcétera. Entonces, pensemos, a medida que oímos esto, ¿qué instrucciones podríamos nosotros escribir? Algo cotidiano que hacemos siempre y que ya estamos habituados a hacerlo y que consideramos que puede ser hasta absurdo escribir sobre eso, pues puede ser algo muy divertido y muy interesante. ¿Cómo pueden ser las instrucciones para llorar? ¿Cómo pueden ser las instrucciones para algo? cuando ustedes ven las instrucciones, normalmente ven las instrucciones de cómo se... De cómo se arma un mueble que llegó al armario y viene con su folleto para armarse, de cómo se conecta a una computadora, de cómo se arman las piezas y las partes para que todo funcione bien y se conecten los cables. Cómo se usa la licuadora, la batidora que acabamos de... Cosas que pueden ser complejas, pero por ejemplo subir una escalera parece algo bastante sencillo como para necesitar un manual de instrucciones, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con... Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Ay, por favor, imagínense ustedes esto. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, muchos mocos. Estos últimos, los mocos, al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena la nariz enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, y en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie nunca, nunca, jamás. Ya le dieron ganas de llorar, ¿verdad? En este texto nos vamos a terminar con un pedacito, con el pedacito final que dice: llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con las palmas hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón de su cuarto. Duración del llanto: 3 minutos. ¿Qué les parecieron esas instrucciones para llorar de Julio Cortázar? ¿Se les ocurre que pueden hacer las suyas? ¿Se les ocurre que pueden tener otras ideas sobre cómo se llora? ¿O cómo se ríe? ¿Instrucciones para reír, pero que sea una risa discreta? ¿O que sea una risa a carcajadas? ¿O que sea una risa interior sin que nadie se entere? ¿Les dio ideas este texto del gran escritor argentino, luego belga, tuvo dos nacionalidades, y que fue uno de los hombres que marcó la literatura latinoamericana y, por tanto, mundial durante mucho tiempo, y todavía hoy lo leemos, lo recordamos y fíjense cómo nos divierte? Por supuesto que tenemos libros de Julio Cortázar para compartir con los amigos que nos escriban. Casi todos para adultos, porque fue un autor que escribió para adultos, pero en nuestro programa regalamos libros también para los papás, las mamás, los abuelitos, las tías, así que llámenos, déjenos un mensajito al número de teléfono 099-657-7004. Y vamos a darles libros de Julio Cortázar para que se entretengan. Él era muy divertido. Muy sí, divertido. ¿Cómo no? Aunque se decía de él mismo que era un poco tímido. Ah, pues a través de la literatura expresaba todo lo que sentía, todas esas ideas ingeniosas y fantásticas que aparecen en su literatura. Un hombre muy alto que le gustaba tocar el saxofón. Ese fue Julio Cortázar. Vamos a llorar y a reír con música. Sí, sería genial. Es un buen momento para escuchar un tema musical. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás de malas, malas, malas, zapatea. Si estás de malas, malas, malas, zapatea. Si estás de malas, malas, malas, zapatea, zapatea. Si estás de malas, malas, malas, zapatea. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Oh no. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Oh no. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Di o no. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Oh no. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. ...099-657-7004... Ya nos han preguntado por los libros de Cortázar, así que con mucho gusto les estaremos enviando. Y también tenemos libros para niños y en formato impreso para los que viven en la ciudad de Quito. Estamos obsequiando cuentos para soñar un país. ¡Qué título tan hermoso! Y les agradecemos mucho su sintonía, les agradecemos mucho que nos envíen esos mensajes, porque significa que están de acuerdo con nosotros en que son buenas ideas para que los niños y la familia sean más feliz y más todo. ¿Y ya han pensado sobre qué pueden crear instrucciones? Por ejemplo, a Laura yo le voy a escribir unas instrucciones para ponerse los lentes. ¡Qué divertido! Y ahora, con esta misma idea con la que abrimos el programa, que si alguien acaba de sintonizar, hoy se lo vamos a dedicar a juegos y más juegos, juegos en familia, juegos para crear todos esos valores que esperamos. Por eso no son juegos competitivos, son juegos cooperativos, en donde todos nos necesitamos unos a los otros para alcanzar la meta. Hoy empezamos con los juegos que nos inspiran los textos de Julio Cortázar. Instrucciones para llorar fue el primero. También tenemos instrucciones. Cortázar, perdón. Instrucciones para subir una escalera. Y vamos a compartir ahora instrucciones para cantar. Que es muy divertido, van a ver. Sí, este está muy divertido. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje sumido en el miedo. Con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compré solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. ¿Ven lo que es esa literatura? ¿Qué clase de literatura es esta? Muy interesante, muy interesante. Es una literatura donde Cortázar hace gala de sus mayores ideas, la fantasía, toda esa imaginación que aparece desplegada. Hay algunos que consideran estos como microcuentos, pero bueno, ahí lo dejamos. No serían microcuentos como tal, tal vez, a lo mejor para otros sí. Lo que sí sabemos es que son muy divertidos. Y ya ven, instrucciones para cantar. No nos está diciendo dónde colocar la voz, nos está diciendo que sintamos por dentro y bueno, en fin, son las instrucciones. Y toda esa poesía que se inventó, que sintamos barcas, que sintamos paisajes. Sombras de caballos. Uy. Entonces ya ven, ideas. Y que hagamos una sola nota. Sí, ¿verdad? Interesante, ¿qué les parece? Pueden tomar muchísimas ideas para crear sus propias instrucciones a partir de estos textos de Julio Cortázar, que también está el de instrucciones para subir una escalera. Ese que me lo encanta. Vamos a hacer después de este tema musical, porque vamos a tener que cantar obligatoriamente, sí, definitivamente, después de escuchar las instrucciones para cantar. La la la la la la la la la la la la la. A mí me gusta cantar los ojos bien cerrados, soñar que estoy volando, voy viajando en aeroplano. A mí me gusta cantar donde mi voz se hace eco, creer que alguien me escucha en la tierra donde mi voz se hace eco. Creer que alguien me escucha en la tierra o en el cielo. La la la la la la la la la la la la la. Estamos muy felices porque hoy el programa está dedicado solo a juegos, y muchos juegos de palabras y muchos juegos con la literatura. Y juegos para desarrollar en familia. Aquí tenemos una máxima que siempre mencionamos, y es ese viejo adagio africano que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera, pues también para jugar con un niño hace falta toda la tribu. Así es. Hoy estamos recordándoles, bueno, hoy no, ahorita les voy a recordar que tenemos muchos premios, ¿verdad, Armin? Sí, tenemos muchos regalos para ustedes. Libros en formato electrónico, libros en formato físico, una videoteca con cantidad de cuentos narrados, ya, para que puedan también compartir en familia. Tenemos además un paseo por el Centro Histórico de la mano de la Fundación Quito Eterno, que lo hace dramatizado con personajes de la época para que no se nos olviden los íconos, los monumentos, los... cuando son... que le regalan, que son de patrimonio, esa era la palabra, patrimonios que tenemos, que... si sabemos de dónde vienen, por qué se formaron, cómo se hicieron, los amamos más. Eso es el amor, conocimiento también. Pues hemos estado compartiendo el primer juego, que era un juego relacionado con instrucciones para hacer cosas cotidianas. Y les hemos dado idea a partir de los textos de Julio Cortázar, instrucciones para llorar, instrucciones para cantar. Y ahora vamos a compartir estas instrucciones para subir una escalera. ¡Qué divertido! Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega, se dobla, de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo. Y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, el plano del suelo, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el peldaño anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. De verdad, que Julio Cortázar haya escrito instrucciones para subir una escalera y sean tan bien hechas y tan divertidas. Sí, ¿verdad? Y además empieza planteándose qué es una escalera y para qué sirve una escalera. Pues para avanzar hacia adelante y hacia arriba. Y eso de que los peldaños o escalones hagan así, que es un vertical, y así, que es un horizontal, y que uno se apropie si pone la mano de eso, es increíble, ¿verdad? Continúa Cortázar estas instrucciones. Las escaleras se suben de frente. Pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa. Y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo. Aunque bueno, hay quien puede comenzar por la que está situada a la izquierda abajo. Y que está envuelta casi siempre en cuero o gamuza. Y que salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Muy divertido. Puesta en el primer peldaño dicha parte del cuerpo, la parte inferior derecha, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes mencionado. Y llevándola a la altura del pie, se hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño. con lo cual allí descansará el pie y en el primero descansará el pie. Sí, el otro pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse al final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descanso. Dígame si esto no es súper divertido. Súper gracioso, súper simpático y además dan buenas ideas para escribir nosotros mismos esas instrucciones de cosas que hacemos normalmente todos los días, pero que no habíamos pensado en cómo será un manual de instrucciones para hacerlo. Instrucciones para no olvidar hacer el deber. Ah, instrucciones para enviar una carta al año. Para bañarse en un río. Oh, esa me encanta. Instrucciones para bañarse en un río. Esa está muy divertida. Inventa tus propias instrucciones para hacer algo cotidiano y nos la pueden enviar a nuestro número y las podemos compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan. 099-657-7004. Yo quiero escribir instrucciones para bañarme. Instrucciones para bañarme. Eso está muy interesante. Y además hacerlo con esta creatividad e ingenio que usó Julio Cortázar en sus poemas. Algunos más poéticos, otros más divertidos y graciosos, pero todos con mucha imaginación. Instrucciones para leer. Instrucciones para tomarme una taza de té. Instrucciones para ponerme los zapatos. Sí, ese debe estar muy divertido. Y te prometo que es muy importante esa, porque a veces no lo hacemos bien. Instrucciones para limpiarse las orejas. Ay, eso está chévere. Limpiarse las orejas, comience a hacerlo por los codos. Límpiese con el codo la oreja y esa es la mejor forma. Instrucciones para peinarse. Instrucciones para hacerle una trenza a la cola de un caballo. Instrucciones para estudiar. Instrucciones para borrar un graffiti de una suela de zapato. Instrucciones para... ahorita pensé... para bailar. Ese está genial. Y además instrucciones para bailar sin que nadie se entere que estamos bailando. Puede ser muy divertido. Es todo unos cuentos, unos relatos, unos poemas inclusive que podemos hacer en la familia y que pueden también incluir instrucciones propias de esa familia. Por supuesto, cosas que solo hacen ustedes en casa. Que le den ese sello personal. Por ejemplo, en su casa cocinan algo muy rico. Instrucciones para hacerlo al estilo de la familia Alfonso. Muy bien, pues sería genial. Y también es genial que la compartan. No se la queden solo con la familia. Compártanlo con todos sus amigos. Y si lo quieren compartir en nuestro programa, pues lo conocen todos. 099-657-7004. Y ahora un tema musical para celebrar estos juegos tan divertidos que estamos compartiendo el día de hoy. Vamos, chicos, a mover el cuerpito. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie Hombrito, hombrito, hombrito. Hombrito, hombrito, hombrito. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Hombrito, hombrito, hombrito. Hombrito, hombrito, hombrito. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Estamos dedicando nuestro programa de hoy especialmente a juegos para compartir en familia, juegos que sean colaborativos, cooperativos, no juegos de competir, y son juegos que consideramos muy fervientemente que si los practicamos en casa vamos a hacer que toda la familia sea más unida y pase momentos muy, muy divertidos. Recuerden que ese es el mismo principio que aplicamos en nuestro programa para dar premios. A todo el que nos llama, nos manda su comentario, no nos dice si no quiero el premio o... No es el primero que llame, no, aquí todos tienen un premio y un regalo de nuestro programa. Libros, paseo al Centro Histórico de la mano de la Fundación Quito Eterno. ¿Y qué más es lo que regalamos? También tenemos el libro impreso, Cuentos para soñar un país. Tenemos los cuentos de Cortázar para los padres y las madres y los abuelitos y las abuelitas y toda la familia que nos quieran, que lo quieran obtener, solo con llamar a nuestro número o dejarnos un mensaje. 099-657-7004. Y también acuérdense que tenemos videos de cuentos ya narrados. Pues, como les decíamos, estábamos compartiendo muchísimos juegos. Ahora vamos a ver un juego que a mí siempre me encantan los que son relacionados con historias y con literatura. Cuentos e historias para acompañar la espera. La espera, qué importante. A veces se hace tedioso, tenemos que hacer una fila, estamos haciendo un trámite, pero lo podemos hacer muy que sea muy divertido, muy entretenido, y además van a ver que el tiempo pasa volando. ¿Y qué, de qué se trata esperar? ¿Qué es la paciencia? ¿Se han dado cuenta a veces en un banco o en cualquier lugar donde haya que hacer una fila y tengamos que esperar el humor de las diferentes personas? Casi siempre son personas que están de mal humor, que se sienten un poco atrapadas en esa fila, que no pueden salir y se sienten incómodas en la mayoría de los casos. El que tiene que esperar en el odontólogo. Por ejemplo, una cita médica. El que tiene que esperar que le hagan un examen, el que tiene que esperar a que llegue a que lo atiendan en cualquier parte. Claro, a veces estamos en la parada esperando que llegue el bus y el bus se demora un poquito, pues son momentos de espera. Entramos a un restaurante y hay que esperar. La espera es parte de la vida cotidiana. Siempre nos esperamos, también nos esperamos entre nosotros. Por ejemplo, si Armin y yo quedamos en que vamos a empezar nuestro programa a esta hora y él no ha llegado, tenemos que esperarlo. Todo en la vida pasa por esperarnos, ¿no? Y es verdad que la espera pudiera resultar a veces aburrida, pero eso es una actitud personal. Podemos hacer que la espera, que es parte de nuestra vida, es una parte inevitable, pues que sea divertida, que sea un momento provechoso, un momento de alegría, de disfrute también. Y puede ser con otras personas o puede ser interno. Si yo me dedico a reflexionar sobre para qué estoy en este planeta, qué voy a hacer cuando crezca, qué quiero hacer para mi familia, qué quiero hacer para mi comunidad, para mi planeta, surgen maravillosas ideas que surgen precisamente en esos momentos en que no estamos haciendo algo que sea deprisa, por ejemplo. Por supuesto, muchas veces las esperas son en lugares donde no debemos molestar a los demás. Y entonces este tipo de estrategias de tener hacer que esta espera sea con ideas internas nuestras, con nuestros pensamientos y tal, pues vienen muy, muy bien para el caso. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy esperando algo de los proyectos que estoy trabajando, de libros y escritura, ponerme a pensar en los personajes, en las historias, cómo puedo continuar en el momento donde voy, y a veces hasta tengo que sacar un papel y un lápiz. Exacto. Puede ser que uno cree hacia adentro, o que cuando espere, incluso hay personas que van a viajar, la familia completa, y tienen que hacer la carretera. Por y supuesto. A veces hay tráfico. ¿Cómo hacemos para esperar en familia también? Esas son algunas ideas de algunos juegos que les vamos a compartir desde este mismo momento. Podemos esperar recordando cuentos, cantos, arrullos que se escucharon a veces en la infancia, o algunos que conozcan, por ejemplo, a través de sus padres, de sus abuelos, de los hermanos, los tíos, etc. Podemos hacer ese recordatorio de cuentos, cantos y arrullos. Y bueno, cantar, ponernos a cantar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede tener una familia que los caracterice? Un grupo social, si estamos esperando dentro de nuestro grupo del colegio o dentro de nuestro grupo del edificio. ¿Qué es lo que hace que un grupo tenga cierta identidad? Muchos símbolos, muchas cosas que se convierten en frases, cantos, lemas, anécdotas, historias que se comparten y son parte precisamente de esa comunidad. Que puede ser por dentro yo solo, con todos mis personajes interiores, con todos mis recuerdos, o compartiendo con el otro. ¿Por qué los amigos nos queremos tanto? Pónganse ustedes a fijarse y a observar y a escuchar muy bien, y seguramente ustedes con sus amigos o con sus familiares tienen algunos chistes internos, una palabra que alguien dice y todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero en otro contexto nadie lo hace. Eso se forma a partir de convivir y tener este tipo de experiencias como estos juegos que estamos proponiendo el día de hoy. Por eso es que los amigos tienen ese sello, la familia tiene ese sello, el grupo de canto, el coro, el grupo de teatro, el de pintura, todo donde haya un grupo humano que comparta sus experiencias, sus alegrías, le da un sello. ¿Cuál es el sello de nuestra familia? Esos cantos, esas nanas, esos arrullos pueden marcar ese sello si los transmitimos. Los más chiquititos, que son los recién llegados, no los conocen. Nosotros podemos contarles por qué cantamos esa canción, cuándo la oíamos, con quién la oíamos, quién nos la cantó a nosotros, si fue la maestra, si fue la abuelita, si fue el tío. Y lo mismo con los cuentos, ¿para qué contamos antes de dormir o para qué cantamos en familia, para qué cantamos arrullos o nanas? Si los cuentos y los cantos fueran caricias y manifestaciones de cariño a través de las palabras, ¿para qué cantarías tú? ¿Para decir qué? ¿Para transmitir qué emoción a las personas que te rodean? Fíjate que una canción, una nana o un arrullo es decirle a la otra persona que lo quieres, que te importa, que lo quieres, que quiere que se sienta bien. Es como cuando nosotros les decimos a ustedes que les regalamos libros. Los libros que nosotros regalamos son parte de nosotros. Son libros que amamos, que queremos y que queremos compartir con ustedes. Porque con esos libros les decimos cosas. Cuando nosotros les regalamos el libro sobre el cerebro, le estamos diciendo que aprenda muchas cosas, que nos gusta el tema. Siempre hay mucho más de lo que estamos diciendo con palabras. Nos acariciamos, nos decimos te quiero con una canción, con una nana, con un arrullo, con un poema. Sobre todo que nos gusta a nosotros y estamos por esa razón entregándoselo al otro. Cuando hacemos eso en familia, pues está garantizado que hacemos equipo y que nos manifestamos el amor, ¿no? Y qué bonito cuando hacemos, por ejemplo, un cuento, una historia, a partir de una anécdota familiar, a partir de los personajes que son los miembros de la familia, nuestros primos o nuestros hermanos, o algún abuelito, o nuestros papás. Pues, ¿qué te gustaría decirle tal vez a algún familiar a través de un cuento? Un cuento donde se utiliza mucho el carácter simbólico, porque en los cuentos no solamente se refleja la realidad, sino que se hace toda la poesía, como estos de Cortázar que compartimos el día de hoy. Oh, ¿qué le dices a otra persona cuando le entregas una canción? Por ejemplo, hay una canción que se llama Los Cerditos Tornilones. Es una canción que es lo que llaman un arrullo. Es una canción para dormir. Cuando nosotros le cantamos esto a un niño, o un niño se la canta a su abuelo, o no la canta a nosotros, o se la canta a su ñaño, a su hermano, ¿qué le está diciendo? ¿Qué te parece, Laura, si compartimos con nuestros oyentes la letra de esa canción? Me encanta. Y después podemos reproducir el tema musical para que lo asocien con la melodía. Pero presten asunto a la letra, porque a veces cuando escuchamos solo la canción, nos vamos con la musicalidad y se nos pasan algunas palabras. Pues vamos a compartirles la letra. Los cerditos dormilones, entonces. Dice, los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calentitos los tres en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su real ministro hizo traer 500 pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar. Mas, de repente, al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. El más pequeño de los tres, un cochinito tan cortés, este soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así, soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelve a roncar. Al país de los sueños se van a pasear. Esa es una canción de una dulzura, la melodía es muy dulce y la letra es también graciosa. Claro. Y pasan esas cosas en los sueños. Entonces vamos a compartirles ahora el tema musical para que puedan escuchar la melodía y a lo mejor se animan y hasta se la aprenden y la cantan en familia. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Los sueños se van a pasear. ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Que era una canción muy tierna, ¿cierto? Y ya ven cómo también podemos compartir en familia estos arrullos, estas nanas, y aprender nanas nuevas, arrullos nuevos, canciones nuevas para contarnos y para disfrutarlos. Estábamos hablando de que hay una complicidad en los grupos, y yo estoy seguro que todos nuestros amigos que escucharon el programa el día de hoy, cuando hablemos algún momento de los cerditos dormilones, se van a acordar de este programa, de esta canción, y vamos a ser un gran equipo. Estamos hoy dedicando el programa a juegos, juegos y más juegos. Juegos no de competencia, sino de solidaridad, de colaboración, de compartir y de hacer equipo. Ese es nuestro norte hoy en el programa. Les agradecemos todos los mensajes, ganarse la cantidad de libros, que cada vez son más, que tenemos para ustedes, ganarse la videoteca y el paseo por el Centro Histórico de la mano de Quito Eterno. Este segundo juego que hemos comentado estaba relacionado con canciones que nos encantan, que nos encantan y nos parecen súper tiernas, divertidas, y eso fue a propósito de hablar de la espera. En la espera podemos inventar nuestras propias canciones, recordar las canciones de la familia, contarnos las anécdotas, la historia, los sucesos de nuestro entorno, para que esas canciones tengan significado y tengan sentido en ese grupo humano que compartimos. Y todo eso se puede hacer en los tiempos de espera. Y todo lo podemos vincular. ¿Sí recuerdan cuando dijimos y comentábamos acerca de estas instrucciones para cantar, instrucciones para subir escaleras, instrucciones para llorar? Pues a lo mejor se les ocurre hacer unas instrucciones para que salga el sol y lo hacen una canción. Todo se puede mezclar y todo se puede compartir en familia. Todo es una excusa perfecta para componer un par de estrofas sencillas y ponernos a cantar. Hemos compartido con ustedes muchísimas canciones, muchísimas ideas de juegos, y vamos a continuar en nuestro programa con este programa que nos encanta sobre los juegos, juegos para participar, juegos para colaborar, juegos para ser en familia, no juegos para competir. Porque eso genera solidaridad, compasión, ponerse en el lugar del otro, amar las diferencias y sentirnos mucho más iguales con los demás. Y mucha, mucha, mucha, mucha diversión en familia. Cuando nos reímos y nos divertimos, aprendemos más rápido. Y todos esos valores que en el caso de hoy han girado, además y con mucho énfasis en torno a la creatividad, los estimulamos de una manera muy, muy intensa. Hemos, para los que nos están sintonizando ahora, hemos compartido con ustedes unas ideas de poder escribir pequeñas historias con instrucciones para hacer cosas cotidianas, instrucciones divertidas e imaginativas. Les recordamos que a través de nuestro número de teléfono podemos hacerles llegar toda esta información, 099-657-7004. Los cuentos de Julio Cortázar, otros cuentos para adultos, para niños, videoteca y las entradas que se las ganen para pasear por el Centro Histórico con personajes de la época, en toda la creación de la Fundación Quito Eterno. Ahora, y ahora tenemos otro juego que se titula Mentiras, Mentirotas y Mentirquillas, como dice el personaje. Cuando mentimos, ¿para qué mentimos? Las mentiras más grandes, las mentiras más chicas, mentimos para evadir responsabilidades. O porque hemos incumplido algo que debíamos haber hecho, y cuando no se podía justificar, ¿se puede justificar la mentira? Ajá, ¿qué opinan ustedes? Sí, bueno, ¿qué implica mentir? ¿Cómo lo llevan en familia cuando alguien dice una mentira y a quién perjudica? ¿Y cómo esa mentira pues influyó en el desarrollo de alguna actividad? ¿Qué es lo más importante de aprender en el caso de los niños? Sí, es verdad, algunas veces los padres ocultan verdades, ocultan información y ellos se dan cuenta. Pero ¿cuál es la diferencia entre mentir siendo responsable y como adulto contra mentir sin tomar en cuenta las consecuencias de cuando uno miente, por ejemplo? Bueno, pues hablemos y contemos, conversemos en familia. Es muy importante que podamos conversar en familia y sanar malos entendidos, que se resuelvan las posibles situaciones cotidianas. Pero, por ejemplo, la mentira es la base de la literatura. Y esa es una mentira que puede ser más saludable cuando nos inventamos una historia que es de mentira, no existe en la vida real. Es ficción. Es ficción. ¿Cuál es la diferencia entre hacer ficción en la literatura e inventar cuentos y inventar mentiras en la realidad? Hay que evitar las mentiras en la realidad, sobre todo tomar en cuenta las consecuencias que eso tiene, pero para escribir historias hay que aprender a decir muchas y grandes, y mientras más grandotas sean las mentiras, mejor. Hay un juego que a veces es muy divertido, que lo podemos hacer en familia, es jugar a ver quién dice la mentira más grande. Por ejemplo, la semana pasada me comí 25 sandías en media hora. Hoy no quiero ir al mercado porque en el camino me voy a volver a encontrar con el platillo volador y las... los gusanos verdes que me encontré la semana pasada. Ayer, mientras barría el patio de la casa, alé una raíz y el árbol se quejó y me dijo, ¿por qué me estiras esa pata? Hoy no lavé mi ropa porque en el agua vino una ballena. Ayer, cuando estaba lavando los trastos de la comida, los espaguetis empezaron a bailar como si fueran lombrices. Hoy no puedo sacar al perro porque... Hoy no puedo sacar al perro porque las pulgas del perro lo tienen secuestrado. Hoy no puedo hacer los deberes porque... Hoy no puedo hacer los deberes porque cada vez que empiezo a escribir con el lápiz se pone a dibujar figuritas. Y salen cuentos grandiosos y maravillosos y termino escribiendo libros y libros y bibliotecas grandes. Mejor nos tranquilizamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estamos muy emocionados inventando historias con nuestras grandiosas mentiras. Esa es una forma de... sacar lo que uno tiene adentro o alguna cualquier molestia, por eso llaman terapia de narración. Y también es una forma de decir cosas fantasiosas divertidas. Pero no es una forma de tratarnos en familia y mucho menos irresponsablemente sin medir las consecuencias de una mentira. Para hacerlo en un cuento podemos imaginarnos una gran mentira. Un gran pretexto, tan grande como nuestra imaginación nos lleve. Todo se vale. Seres extraterrestres. Arañas gigantescas. Personajes microscópicos. Cosas muy raras que nunca, nunca jamás hemos visto y las podemos describir e inventar a ver cómo serían. Todo se vale. Podemos dibujarlas también, no solo escribir sobre ellas, la dibujamos, pueden ser monstruos, pueden ser seres fantásticos. Huracanes, volcanes, muchas cosas de la naturaleza. Pueden ser historias únicas, historias que nunca hemos escuchado, pero que se nos ocurre que pudieron haber sucedido algún día, en un tiempo muy remoto, en un país muy lejano. No solamente podemos escribir historias, podemos escribir obras de teatro y luego representarlas en familia. Esa es la parte que más a mí me encanta. ¿Por qué? Porque asignamos personajes y el abuelito va a ser, por ejemplo, de ese árbol y nuestro tío va a ser de ese sapo y nuestra hermana va a ser esa princesa y entre todos hacemos una historia con varios personajes y pasan cosas muy divertidas. Si a alguno se le ocurre una gran mentira de ficción para hacer cuentos y hacer teatro y hacer dibujos y... nos escribe 099-657-7004. Una linda canción. Yo creo que ojalá sí. Encontremos una canción sobre mentiras. Vamos a buscar. Seguramente que las hay. ¿Con qué va a venir el coco? No. Si no me como la papa, sí. O por comer muy poco. Así que llora a mí no hacen caso. Porque viene el coco, viene el viejo del Nos encanta nuestro programa, este programa que estamos creando con muchísimo agrado para toda la familia. Un programa para divertirnos, para jugar con ideas fabulosas, para compartir con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos o nuestros amigos en la escuela, en el barrio, en el colegio. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por todos esos mensajes y ganarse tantos premios al 099-657-0004. Llegamos a nuestro esperado momento con Jaime Gavidia, el biólogo, biólogo de nuestro programa. Gracias a una vez más porque está aquí, gracias una vez más porque nos va a iluminar y recuerden su Instagram es Besis Alados. Ese es su Instagram para que vean las fotos de todos los animales que comentamos en nuestro espacio. ¿De quién vamos a hablar hoy, Jaime Besis Alado? Te cuento, Laura, hoy seguimos con aves. Uh-huh. Aves. ¿Cuáles aves? Pero esta vez no vamos a enfocarnos en una especie, como lo hemos venido haciendo, sino en un grupo de aves, en una familia de aves. Esta familia se llama los catártidos, la familia catártide. ¡Ay, qué palabras maravillosas! Sí, ¿y sabes lo que significa catártide? Catártide viene de la palabra catartes, que es griega, y significa los que limpian. Limpiadores. ¡Ay, ya sé! ¿Ya se están imaginando de quién vamos a hablar? ¡Perfecto! Esas aves que limpian, esas aves que nos ayudan a limpiar la basura, entre paréntesis que nosotros lo decimos, ¿no? Uh-huh. Los carroñeros. Los maravillosos carroñeros que no dejan que nada por ahí esté sucio y que limpian. Los que nos ayudan a no enfermarnos, ya uh-huh. que ellos comen justamente esta carne que está a punto de podrirse, entonces evita que las bacterias pudran más la carne y se liberan al ambiente, se liberen al aire y eso nos enferme. Nos ayudan bastante los catártidos, las aves carroñeras, ¿no es cierto? Catártidos o aves carroñeras. Las palabras, todas son bellísimas. Sí. Son palabras de fuerza, ¿verdad? Como la fuerza que ellos tienen en sus garras, en sus picos. Y en su estómago para limpiar de la comida que está un poco pasada. Exactamente, justamente de la carroña. Pero no solo comen carroña. Esta es otra idea que muchas veces tienen, que los gallinazos o los, en este caso los buitres, los catártidos. Hago un paréntesis. No todos los buitres son de los catártidos. Hay los buitres del Nuevo Mundo, es decir, los buitres americanos. Estamos enfocándonos en estas especies. ¿Y los buitres americanos? ¿No son carroñeros? Son carroñeros, o sea, todos son carroñeros, pero se diferencian de los buitres del viejo mundo, de los europeos. No son de la misma familia, estos son otra familia. Lo que sucedió es una evolución convergente. ¿Qué es esto de convergente? Mm. Es decir, que no tienen un ancestro en común, no hay un ancestro en común entre estas dos familias de aves. Sin embargo, evolucionaron a la misma característica, que en este caso fue ser carroñeros. Sus abuelos no fueron los mismos. Exactamente. Sus tatarabuelos no fueron los mismos, que es cuando tú dices sus ancestros. Exactamente. No fueron los mismos. Fueron de otras líneas de especies animales. Exactamente. Pero convergieron en que comen en su hábitat. Exactamente. En su hábitat al momento de. ¡Qué interesante! ¿Quién quiere estudiar biología? Eso por un lado. Y como les dije, y ahorita cierro paréntesis y regresamos. ¿Qué más comen los carroñeros? Los catártidos, mejor dicho. Uh-huh. ¿Qué comen los catártidos? Aparte de comer carroña. Pueden comer insectos, pueden comer incluso vegetales. Se les ha visto comiendo incluso vegetales ya un poco descompuestos. Pero también pueden cazar. Uh-huh. Pueden cazar. Sobre todo cuando no tienen ya que comer o... ¿Pero qué cazan? Ellos no cazan aves, digamos, no cazan animales fuertes, se podría decir, sino animales... Se podría decir débiles. Por ejemplo, animales recién nacidos o animales que están enfermos. Ese tipo de animales, ¿por qué? Porque ellos no están diseñados para cazar como tal. Pero ya las necesidades que ellos tienen también de alimentarse hace que puedan que cazar. Que si no hay carroña, busquen un bebé que está suelto por ahí, un ancianito, un animal anciano que lo dejó la manada o que no puede caminar bien, etcétera, ¿no? Exactamente, ese tipo de animales. Lastimosamente, gracias a esto, se les ha dado mala fama. ¿Por qué? Porque a veces cazan terneritos recién nacidos o estas vaquitas que están medias enfermas. Y claro, o sea, para una persona de campo, un ganadero, económicamente es perjudicial. Un ternerito, ¿no? Imagínate. Claro. Pero sí, o sea, bueno. Es la ley de la vida. Es lo que pasa. No es bueno ni es malo. Exacto. O sea, es lo que pasa, pero bueno, ya cada uno. Y todos tenemos derecho a vivir. Exacto. Y a sobrevivir y con lo que hay. Y cuando la naturaleza, no habíamos construido tanto y había más espacios boscosos, selváticos, verdes, ellos tenían más fuentes de alimento. Exactamente. Pero ahora es como decir alrededor de tu casa, tú que estás oyendo el programa, cuéntanos, ¿hay sitios para que los pájaros aniden? ¿Hay sitios para que vivan los topos, para que vivan cualquier animal? Exacto. Hay sitios. O hemos construye. Y aunque hay leyes que dicen que debemos dejar espacios verdes y todo, los dejamos. ¿Cuántos parques tenemos en la ciudad de verdad que alberguen especies? ¿Y cuántas zonas verdes que sean de plantas nativas? Uh-huh. Porque eso es otra cosa, ¿no es cierto? Rompemos veces todas las plantas que hay y colocamos el césped y las florecitas amarillas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, uh-huh, eso tampoco ayuda mucho. Pero volviendo a los catártidos, entonces quedemos en que ellos no frecuentan cazar. O sea, uh-huh, cazar no es algo que ellos normalmente hacen, lo hacen por necesidad, porque ya no hay más. Eso es lo que sucede con los catártidos, de ahí cazadores no son, uh-huh, no son. Aunque a veces sí se les ha puesto la necesidad. Exactamente. Ahora, ¿qué más podemos decir de los catártidos? Podemos hablar un poco de su cabeza. ¿Han visto cómo es la cabeza de los gallinazos o de los catártidos? Es desnuda, ¿no es cierto? No, uh-huh, tienen plumas. Uh-huh. ¿Por qué creen que no tienen plumas de estos animalitos en la cabeza? Es por su alimentación. Cuando ellos comen carroña, ellos tienen que meter su cabeza hacia los órganos. Y si es que estuvieran llenos de plumas, se le ensuciaría. Se ensucian. ¡Qué interesante! Y si se ensucian, puede esto ocasionar que vengan bacterias. Uh-huh. Bacterias, que ellos sean los que se enfermen. Exactamente, que ellos se enfermen. Entonces, si ven qué hermosa que es la evolución, uh-huh, cómo la evolución ha hecho para que estos animales tengan la capacidad como para comer carroña. Son diseñados justamente para comer carroña. Genial, genial. Ajá. Por super. Eso son peladitos. Ajá. Arriba, porque después el resto del cuerpo siempre tienen plumas, ¿no? Exacto, exacto. Son pelados la cabeza y las patas, más que nada. Uh-huh. Y otra cosa, les voy a hablar un poco de cuántas especies de carroñeros. Carroñeros, catártidos. Catártidos. Hay en el país. Uh-huh. Bueno, en general, los catártidos son 7 especies a nivel de América. En el Ecuador hay 6. 6 wow. De las 7 tenemos en el país. Bueno, es que tenemos la fortuna de vivir en un país que tiene una de las megadiversidades del planeta, uno de los países que tiene más biodiversidad en la vida que tenemos. Impresionante. 6 de los 7 que hay en el mundo. Siete. No en el mundo. Bueno, sí. Obviamente. En el mundo. Ajá, en el mundo, okay. Porque son de América. Exactamente. ¿Cuáles son estos? Les voy a enumerar. Sin describirles tanto para no alegrarnos mucho, pero los que hay son el gallinazo de cabeza amarillo. Ya les suena, ¿no es cierto? Uh-huh. Cabeza amarilla. Hay 2. Hay uno que es el mayor y otro que es el menor. Hay 2 tipos de estos. Bueno, más que nada por el tamaño se podría decir. Exacto. No tiene que ver con que uno sea mayor y menor, porque dentro de ellos hay mayores y menores. Exactamente. Uh-huh. Otro, el gallinazo de cabeza roja. ¡Ah, oh, qué lindo! Por la cabeza es la diferencia. Uh-huh. Otro, el gallinazo de cabeza negra. Ese es el más común que hay. Uh-huh. Este es el más común y que normalmente le vemos por... Que lo vemos siempre. Lo vemos siempre rodeando todo. Y cuando lo veamos la próxima vez decimos, gracias gallinaceo carroñero, qué maravilloso eres. Exacto. Pero hay 2 que a mí me gustan bastante. Uh-huh. ¿Por qué? Por sus colores. Normalmente vemos que los gallinazos o los buitres en este caso son feos. O los, tenemos esa ¿sí? perspectiva, ¿no? ¿Cómo? De que son feos. O los creemos que son feos. ¿Por qué? No sé. Pero muchas veces lo vemos así. Lo vemos como que son especies, no sé, feas. Porque comen carroña o por ese tipo de cosas. Nuestros prejuicios. Exactamente. Tenemos prejuicios en ese sentido. Pero hay 2 que para mí son súper bellísimos. Uno es el cóndor andino. Oh, claro. El cóndor andino es ave súper grandota, una de las más grandes que hay. Y que las alas tiene una envergadura de más de 6 metros, el sí. cóndor andino que hay en nuestros países. Exactamente. Que es impresionante. Están en peligro de extinción, sí, lastimosamente. Sí. Pero sí, esa es una. Y otra especie súper Pero él no es de colores, ¿o sí? No, pero tiene cuello blanco. Ah, ok. Eso el cóndor andino que tiene el cuello blanco lo hace especial. Para mí es elegante. Uh-huh. Un traje negro, uh-huh, totalmente negro, con una corona. Con una bufanda. Pues, una bufanda blanca. Exacto, sí, sí. Qué buen contraste. Bello, claro. Y otro que es blanco. Normalmente todos los gallinazos que hemos visto son negros y solo diferencia la cabeza, que es de varios colores. Pero hay uno que se le llama el gallinazo rey, que habita en la Amazonía. Este es blanco. Su plumaje es blanco. Completamente blanco. Y solo las, se podría decir, el filo de las alas son negras. Y la cabeza es roja. Elegante también. Elegante. Es un rey. Él es un rey. Y se le dice así, ¿verdad? Ajá. El nombre común es gallinazo rey. Para los gringos, King Vulture. Oh. Sí. Esas son las 6 especies de gallinazos que tenemos aquí en el país, de las 7 que hay. ¡Qué maravilla! Me encanta este tema, porque yo tengo una particular predilección por las aves, por los catártidas, uh-huh. aves carroñeras. Yo viajé una vez a Perú y fui a se llama el Cañón del Colca. Es un sitio que está muy alto, muy alto. Y allí hay una excursión en donde tú sales muy de madrugada y te escondes dentro de los nichos de la montaña. Y en la mañana allí salen los cóndores. Y como tú estás escondido en el nicho allí, casi en la cara de ellos, cuando salen, te abren la sala prácticamente delante de tus ojos. ¡Qué lindo! Es un espectáculo maravilloso. Ojalá todos puedan ir al Paseo del Colca, al Cañón del Colca en Perú. Y, bueno, cuando tú ves una de esas aves tan de cerca, bueno, tú te inclinas. Es una ave que merece todo tu respeto. Sí. Una belleza maravillosa y además sabiendo que nos ayuda. Exacto. Aunque no fuera tan grande, pero ya cuando las ves tan grande. Yo tuve la dicha, el privilegio de poder ver un cóndor andino súper cerca. Uh-huh. Estuve en el Guagua Pichincha. Estaba en el Guagua Pichincha, ahí, yendo de excursión, se podría decir, un poco de hobby. Y de la nada sale una ave súper grande atrás mío. Alzo a ver. Casi te desmayas. Uf, de la emoción. Es que es demasiado. Es increíble. Sí. Es hermoso. Y el choque con uno es impresionante porque tú sientes la majestuosidad de la naturaleza, el vuelo de las aves. Eso, por ejemplo, que hay personas que tienen los pajaritos enjaulados, como hemos hablado en otros programas. Exacto. Ahí te, como que te da todo eso junto, ¿no? El Exacto. respeto, te sale el respeto. Es un encuentro de emociones, pero es súper sí. lindo, súper lindo. O sea, ese rato dejas de hacer todo. Por ejemplo, yo tenía mi cámara, le tomé un par fotitos, pero de ahí dejé. ¿Por qué? Porque hay que apreciarle. Ese animal no... Claro, lo ves siempre, claro, o sea, claro. No puedes estar ¿Libre? Tomando fotitos mientras él vuela sobre ti. Entonces, pero sí tomé fotitos. Y las vamos a ver en tu ver. Instagram, Bessy Alados. También tenemos otra especie ya subida al Instagram, de Bessy Alados. Otro gallinazo está subido ahí. Vayan a verlo, no les voy a decir cuál. ¡No! Descúbranlo cuál perfecto, es. Perfecto, perfecto. 099-657-7004. Díganos cuál es el otro gallinazo. ¿Lo van a reconocer? Lo van a reconocer. Es uno de los que hemos conversado. Exactamente. Incluso ahí está la especie. Ahí la tengo. Ah, lo dice también. Perfecto. Sí, entonces, exacto. díganos cuál es el que está subido en Bessy Alados, el Instagram de Jaime, nuestro biólogo para el segmento de El Maravilloso Mundo de los Animales. ¿Qué más nos falta conocer de los catártidos o aves carroñeras? Su vuelo. Ellos les gusta planear. ¿Qué es esto? Les gusta estar en el aire, esperando que el aire les lleve de un lado al otro. ¿Para qué? Para conservar su energía. Uh-huh. Y así ellos pueden analizar mucho mejor las presas. Pueden buscar, ver si es que hay o no hay carroña, etcétera. Otra cosa interesante dentro de los catártidos es que hay especies que tienen un buen olfato. Normalmente en las aves no esta característica no es muy frecuente. Pero dentro de los catártidos hay especies que tienen un excelente olfato. Es decir, y por el olfato saben dónde está la carroña. Exactamente. Genial. Y otros gallinazos, por ejemplo, uno, el de cabeza negra, el gallinazo de cabeza negra, este no tiene buen olfato. Pero este sigue a los gallinazos de cabeza amarilla, que tiene buen olfato. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Les gusta bastante la comunidad. Entonces, donde va uno, vamos todos. Ahí estamos. Y también la vista. La vista, tiene buena vista. Muy buena vista. Se guía más por la vista. Ajá, ellos pueden detectar, pero con una precisión a una gran distancia casi todo. Claro, ellos intentan planear lo más alto posible para poder tener una mayor amplitud de la vista y saber dónde realmente está la carroña. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son aves súper grandes y un gastador de energía tremendo si es que estuvieran de un lado al otro, claro, o ellos alateando. Claro, entonces, claro. Sí, por ese lado. ¿Qué más podemos hablar de estos? Hay una cosa súper, pero súper interesante en estos animales, en los catártidos. Y es que realizan una cosa que quiero que se les grabe muy bien. Realizan la urohidrosis. Urohidrosis. Urohidrosis, exactamente. ¿Y qué es esto? Una palabra, ¿no es cierto? Nueva. Linda. Lo que sucede es que ellos defecan en sus patas. Ellos botan toda la orina, las heces en sus patas. ¿Para qué? Para poder enfriarse, para poder estar frescos. Cuando botan esto, hacen estos, los líquidos que están en las heces o en la orina se evaporan y esto les permite refrescarse a las aves. Y estar frescas, relajadas. ¿Y por qué necesitan esos? Los pájaros no están frescos cuando vuelan. Normalmente no, normalmente son se como... Se recalientan mucho. ¡Se recalientan! Se podría decir, ajá. Ah. Se pueden recalentar. Entonces, esta... otra forma de la evolución. Y como ellos vuelan tan alto, exacto, pues debe haber cambios de presión, mucha distancia. Exacto. Ay, ¿ellos se enfrían? Claro, ellos intentan enfriarse. Con la urohidrosis. Urohidrosis, exactamente. Genial, exactamente. Genial. Eso, y otra cosa súper interesante, regresamos a la comida. Ustedes saben, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de que ellos comen carroña, que comen estas presas que ya están muriendo o que ya están muertas. Pero... nadie más puede hacer esto, ¿no es cierto? Si nosotros haríamos esto, nos morimos prácticamente. Y cualquier otro animal también. Pero ellos han desarrollado otra manera de poder sobrevivir comiendo esta carroña. Uh-huh. Y es, se podría decir una simbiosis con las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que entre bacterias y gallinazos existe una relación que permite que ambas especies puedan alimentarse sin perjudicarse entre sí. Pero o sea, debe se ayudan. El tipo de bacteria de la carroña, porque todos tenemos ayuda, esa simbiosis. Exactamente, que ayuda a descomponer, que ayuda a descomponer la carne. Es una... esa sí es un tipo de bacteria que, por ejemplo, nosotros no la podemos consumir. Exactamente. Pero ellos han llegado a ese trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¡Qué bien! En el cual, claro, hay bacterias que logran descomponer esta carne, y esto les ayuda bastante a los llenazos. Uh-huh. Ajá. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay muchos mitos que creen que comer gallinazo es bueno para un montón de enfermedades, pero des en cuenta, es imposible comerlo, y mucha gente lo hace, y sí ha llegado a enfermar a muchas personas. Entonces, atención. Ajá, entonces, esos mitos que no sé de dónde salieron, no están bien fundados, o sea, son mitos. Y son un peligro seguirlos sin conocimiento. Exactamente, entonces no... Menos mal que vienes a nuestro programa, Jaime. Imagínate todo lo que hemos aprendido hoy, y especialmente por si acaso estamos en un sitio donde alguien alrededor de nosotros podía pensar eso. Exactamente, entonces, por eso es importante que nos hagan sus preguntas, que nos digan... ¿qué más han escuchado de este tipo de cosas? ¿Qué otros mitos acerca de animales han escuchado? Y aquí podemos hablarlo sobre qué es bueno, qué es malo, qué es un mito, si es verdad lo que dicen de algún animal en específico. Todo lo que quieran enviarnos para que Jaime conteste, pues con muchísimo gusto. 099-657-7004. Hoy hemos hablado de las catártidas o carroñeros, hablamos de las especies que hay, de las que están representadas en nuestro país, que son prácticamente todas menos una, y eso nos da pie también para recordarles que es una buena carrera que un niño diga, yo quiero ser como Jaime y estudiar todo el comportamiento animal y de las plantas también, porque los biólogos también estudian las plantas. Bueno, ¿nos falta algo, Jaime? No, eso perfecto. Sería todo por hoy. Les recordamos, solamente entren a Besi Alados, el Instagram de Jaime, para que vean, para que nos comenten, para que nos digan cuál es el otro gallinazo que no les nombramos, pero que ya está ahí en la foto, y sigamos el programa. Ser como el águila, ser como el águila. Tan alto vola. Tan alto vola. Vola todo el cielo azul. Por todo el cielo azul. Volando en la luz. Volando en la luz. Oh, Wichitaetai. Oh, Wichitaetai. Wichitayo. Wichitayo. Oh, Wichitata. Wichitata. Wichitayo. Wichitayo. Cerebro pegajoso, cerebro pegajoso, cerebro pegajoso. Oh, estoy ocupado, estoy en tu cráneo. Cerebro, suave como natilla. Cerebro, rosado y arrugado. Cerebro, controlo tu cuerpo y tus ideas. Tu cerebro, cuidado, está afilado. Pegajoso, seguro que es pan. El más inteligente. Cerebro. Siempre pienso y me muevo. Cerebro. Capitán de tu cuerpo. Cerebro. Controlo tu cuerpo y tus ideas. Tu cerebro. Estoy ocupado contando. Pegajoso. Oh, es tiempo de ir a la cama. Llegamos a este momento maravilloso en que el Doc Arocha nos contesta las preguntas. El Doc contesta las preguntas que nuestros oyentes hacen a través del 099-657-7004. Mil gracias por estar en nuestra sintonía. Mil gracias por hacernos las preguntas a través de nuestro número. Mil gracias por los mensajes que nos dan. Así hacemos el programa en equipo. Bienvenido, doctor Arocha. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a este encuentro maravilloso con nuestros escuchas y las preguntas que tienen para un hombre que, como usted, ha pasado más de 50 años estudiando el cerebro y todas las relaciones, que es el mundo entero, es el universo, es del tamaño de los multiversos, porque con el cerebro es que nosotros actuamos e intercambiamos. Mil gracias. Hacemos todo lo que hacemos. Entonces, al contrario, gracias a ustedes, porque pasar 50 años estudiando, investigando y no tener a quien comunicarle los resultados de eso sería muy como... triste. Sería gracias. Sumamente triste, claro, claro. La pregunta de hoy es de una niña llamada Francesca. Ella dice que su abuelito es italiano y por eso le pusieron Francesca, porque su abuelita también se llamaba Francesca. Vinieron de Italia sus abuelos, se residenciaron aquí en nuestro amado país y ahora ella se llama Francesca. Francesca dice que ella quiere tener una mascota, que no le importa si es un perrito o un gato. No quiere tener pajarito enjaulado ni pececitos dando vueltas en un círculo tan pequeño. Cree que los peces y los pájaros deben estar en sus espacios. Pero quiere un perrito o un gatito. Y su mami y su papi dicen que no, porque viven en un departamento. ¿Qué le decimos? ¿Qué podemos conversar acerca de este tema tan importante? Porque sí sabemos los beneficios para el cerebro y el cuerpo que tiene tener mascota a su vez. Sí, es muy importante atender a lo que pasa en la vida. Fíjate que de manera espontánea las personas buscan tener mascotas. Las investigaciones están indicando que el tener una mascota es un apoyo importante para la salud integral. Fortalece el sistema inmunológico, permite que las emociones estén más disponibles para el alcance de uno, hay más serenidad, hay más tranquilidad, hay más alegría. Y las enfermedades duran menos y las medicinas hacen menos, más efecto y menos cantidad se también. Se necesita menos cantidad y menos tiempo de medicinas, que siempre es algo que hay que estar encima regulando, ¿no? Y el consuelo, cuando no están los padres allí. Y el consuelo, el poder jugar con la mascota. ¿Por qué? Porque la primera necesidad nuestra no es una necesidad material. Es decir, siempre se ha dicho, el alimento es nuestra primera necesidad. En realidad, al lado, y pudiéramos decir que previo al alimento, está la necesidad de compartir, compartir con algo, con alguien. Esa es una necesidad que el ser humano requiere, porque lo contrario es caer en depresión. Lo contrario es caer en una entrega, en un no encontrarle ningún sentido a la vida. Cuando va a un extremo, tampoco quiere decir sí, que... Sí, sí, sí, cuando se va a ese extremo, ¿no? De la soledad, de las personas que no tienen relaciones con otros, con sus sí. vecinos. Fíjate hay muchas incluso... personas que ni siquiera saludan a sus vecinos. Exactamente. Yo tengo vecinos que no dicen ni buenos días. Es como un orgullo, no conozco a mis vecinos. Exacto. Eso es producto de un momento social que estamos viviendo, de un espíritu de época lamentablemente completamente equivocado, uh-huh. que está centrado en la idea del yo, uh-huh. la idea del yo como lo único valioso, como lo único importante, ¿no? Y que mi independencia y yo solo puedo, exactamente, puedo. Todo ese montón de cosas que lo que hacen es tergiversar lo que es la vida realmente es simbiosis, la vida es compartir. La vida es entregarnos a convivir con otros y con otras cosas para que adquiera un sentido y una dirección. Cuando digo con otros o con alguna cosa, incluso, por ejemplo, un científico comparte con su conocimiento, un artista lector con su obra, su libro. Un lector con su libro, un bailarín con el danza. Baile, con la danza, con la música, en este caso, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, el vínculo es lo más importante en la vida. ¿Qué tipo y calidad de vínculos tenemos? Y allí las mascotas juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la mascota tiene varias características interesantes. La primera es que es un ser vivo. Por lo tanto, actúa. Por lo tanto, nos propone relaciones. No es como, por ejemplo... A lo mejor el libro lo podemos ver como más pasivo, porque está ahí en el estante. Somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlo. Claro, una vez que empezamos a leer, ya establecemos un vínculo, ya establecemos una relación con el autor de esa obra y con lo que esa obra nos transmite. Y entonces ya se puede volver en un motivador. Pero la mascota al estar viva, nos busca, nos hace cariño, nos acompaña, nos mira. Algo muy importante, la mirada, por ejemplo, ¿no? La mascota nos mira, nos observa, interacciona, y entonces, dependiendo de la respuesta que nosotros tenemos con la mascota también continúa esa relación. Esa es la primera característica importante. Por eso, muchas personas tienen plantas de mascotas. También esa es otra opción, tener plantas. Que te pero florecen, allí, que crecen si tú las tratas bien, si tú le cantas, exacto. le pones música, que está comprobado ya. Pero es un poco más difícil, es decir, hay que tener un entrenamiento para poder ver el vínculo, para poder ver, sentir. Registrar, sentir la interacción. Uh-huh. Por ejemplo, ya sabemos que cuando uno se acerca a una planta, y es una planta que uno ha estado cuidando y tal, la planta se alegra. Lo que pasa es que lo transmite de una manera que nosotros no estamos acostumbrados a percibir eso. Pero, por ejemplo, en el verdor de las hojas nos lo comunica. Por eso hay personas que aman, las abuelitas que aman tanto las plantas, que cuando un nieto llega a su casa las ve que están vivas, que están, no están mustias, ni tristes, ni así sobreviviendo a duras penas. Y eso les hablan y tal. O sea, hay un intercambio energético allí muy importante. La otra característica de la mascota, que es una cosa realmente que yo creo que es lo que más fortalece el vínculo, es que la mascota no protesta. La no mascota, se queja. Exacto. Si se queja es porque hay algo estamos haciendo muy... En algún momentico puede que se queje. Pero en general la actitud de la mascota es de yo te amo, yo estoy aquí contigo, y estoy dispuesto a acompañarte hasta el fin del mundo. Esa definición, que por supuesto espontáneamente captura cualquier niño, cualquier adulto, cualquier anciano. Fíjate que una de las medidas ahorita que de las principales que tomamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista gerontológico, para apoyar a los ancianos, es que tenga mascota. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tener un perrito, que es la mascota ideal, ¿verdad? ¿Por qué es la mascota ideal el perro? Porque el perro acompañaba al hombre durante miles de años. Parece que cientos de miles de años. Entonces ya hay ahí una relación muy intensa, muy estrecha, ¿no? De intercambio amoroso. De intercambio amoroso. Fíjate que en lo que uno tiene una mascota, en lo que uno agarra un bebecito mascota, ¿verdad? Que no sabe nada todavía, ni tiene vínculo fuerte, sino salvo a lo mejor con su madre, y tú lo tomas y empiezas a alimentarlo, empiezas a acariciarlo, ya establece un vínculo fortísimo contigo, que va contigo para donde sea, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de los perros específicamente, y esto ya iría dirigido a los padres de Francesca, ¿no? Hay muchos perros. Por supuesto, si ustedes meten en su casa, en un apartamento, meten un Rottweiler o meten un pastor alemán, ese perro se va a deprimir. Necesita mucho espacio. Porque son animales que necesitan mucho espacio. Para ellos el espacio es mucho más grande que el nuestro. O sea, el espacio interactivo del perro es mucho más extenso, que mucho más largo, mucho más grande que el que nosotros tenemos. Por eso es que un perro grande necesita un patio. De hecho, tú tienes un gran jardín y tu perrita corre muchísimo por allí. Corre kilómetros diarios. Exactamente, le da vuelta a todo el terreno. Y es pequeña también. Exacto, y siendo pequeña, pero es un perro activo. Hay muchos tipos de perros. Hay perros para vivir en apartamento. O sea, son perros que se mueven poco, son perros pequeños, por lo tanto, en cualquier rinconcito le puedes poner su servicio de necesidades fisiológicas, pues orinar, defecar, ese tipo de cosas, lo mismo comer, en un pequeñísimo espacio, no se necesita mucho espacio. Son perros generalmente pequeños, ¿verdad? Y son perros que durante miles de años han sido para estar en el regazo de las personas, para estar con uno. En la arriba de las piernas, consentidos. Exacto, ser consentido, por ejemplo, ponerse a ver un programa de televisión o de YouTube mientras estás acariciando el perrito y tal, es una situación muy saludable. Esto es importante porque tendemos a separar las cosas y resulta que la salud es el producto de muchas cosas, no es una sola. No es que usted se tome una vitamina, no es que usted simplemente coma bien, sino, por ejemplo, esa necesidad de acariciar y ser acariciado es vital para la salud. Por eso muchas personas que están ansiosas, muchas personas que están deprimidas, muchas personas que están desorientadas, es porque no tienen caricias. Es porque no ni dan ni reciben caricias, porque son las dos cosas. Fíjense la importancia del vínculo, ¿no? La importancia de la relación, del nexo. Uno tiene que acariciar y ser acariciado. Y una mascota es ideal para eso. Una mascota no se cansa de acariciar y no se cansa de ser acariciada. Quizás lo que hay, pero vamos a, por si acaso alguien acaba de sintonizar, estamos en este momento del programa en el que el doctor Luis Arocha Mariño, contestando al 099-657-7004 nuestras preguntas, nos hace el honor, nos da el privilegio de acompañarnos. Hoy estamos hablando a propósito de la pregunta de Francesca, que dice que ella quiere tener una mascota y sus papis, ¿no? Vamos a ver los dos lados, ¿verdad? Tú estás, Doc, contando todo lo bueno que hay. Ahora, yo me estoy preguntando, porque la mamá de Francesca puede decir, ay, ahora va a ser peor, Francesca va a estar más enfrascada en que quiere una mascota por todo lo bueno que es tener una mascota. Viene como una segunda parte. Una familia en donde no hay suficiente trabajo en equipo, plantearse tener una mascota y dejarle el trabajo a la mamá generalmente no funciona. Y termina esa mascota siendo botada, no siendo educada y Y la familia queda con esa sensación de que hacer algo en equipo no es tan sencillo para ellos. Exacto. Entonces, pudiera ser el otro lado, ¿no? Sí, sí, eso también hay que contemplarlo. Es decir, la mascota tiene que ser de la familia. Tiene que haber un consenso. No es del niño, porque a veces le dicen, claro, tú lo vas a alimentar, tú ahora, vas a cuidarlo. Exacto. Y el niño dice sí, pero claro, después en el camino no tiene el hábito, claro, y entonces vienen los padres y le reclaman, ¿no? Un niño no está en edad de asumir responsabilidades. De ese tipo. De cualquier tipo. ¿Pero y sus deberes? Los deberes, todos se entrenan, todos se entrenan. Está en entrenamiento de asumir responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si uno a un niño comienza a entrenarlo entre los 2 y los 3 años, con mucho amor entrenarlo, bueno, mira, tú tienes que participar de los arreglos de la casa. Entonces, por ejemplo, cuando yo esté barriendo, tú vas a estar viendo dónde, por ejemplo, queda polvo, dónde, o agarrar la palita, recoger la basura. Al comienzo lo va a hacer con mucha torpeza, porque ese es el entrenamiento. Pero después él se va a acostumbrar, va a asumir de manera natural, de manera fisiológica, va a asumir las responsabilidades propias de mantener un hogar. Uh-huh. Y cuando llegue adulto, va a hacerlo sin ningún problema, lo va a hacer de modo automático. Ahora, esa es la grandeza de la educación. Ahora, pasa una cosa, Doc, perdona que te interrumpa, pero hay padres que no están en casa. Hay madres que no están en casa y ese entrenamiento se hace complejo porque ellos llegan cansados y no tienen el tiempo de hacer esas cosas o tienen personas que hagan esas cosas por ellos. Si a ese tipo de relación y de actividad le sumamos una mascota, pues los padres pueden... Claro, claro, porque la mascota, por supuesto... Es un trabajo. Hay que entrenarla también. También hay que educarla, hay que educar a la mascota, ¿verdad? Vas a hacer... ¿cómo se llama? Tus necesidades en este sitio y solo en este sitio. Eso es un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Vas a comer y a tomar agua únicamente en este sitio. Y entonces ella aprende rápidamente, la mascota aprende rápidamente, igual que los niños. Es que la mascota y los niños pasan por un periodo en que son iguales. Creo que este tema, Doc, hay que seguirlo conversando porque es demasiado importante y conjuga muchos factores. Una familia puede sentarse a repensar en su estilo de relación si tiene mascota. Puede sentarse y decidir que necesita terapia. Necesita terapia familiar porque se pelean por todo, porque los papás asumen responsabilidades sin entrenar a los hijos y están quejándose, o porque los hijos no tienen la menor idea de lo que pueden hacer y no están en entrenamiento. Y el hecho de querer una mascota en esas condiciones les hace repensar, claro, nuevamente la palabra, cómo establecer mejores relaciones y un proceso de educación, que era lo último que tú decías, que es tan importante. Sí. Entonces, podríamos decir, Francesca, te vamos a hacer un regalo. Uh-huh. Vamos a continuar la próxima ocasión, vamos a continuar este mismo tema y vamos a abordar eso de la necesidad de que la mascota es un personaje que se incorpora a la familia. Eso es clave. Eso es clave. La mascota no es únicamente que me pertenece a mí, volvemos a lo del yoísmo, ¿verdad? Y no a ti. La mascota se incorpora como un miembro de la familia. De hecho, hay familias, eso no lo he visto yo en nuestro país Ecuador, pero lo he visto en otros países. Hay familias que al no poder tener mascota, por múltiples razones y se han puesto de acuerdo, van a centros donde hay mascotas a quienes ellos contribuyen, sí, en su manutención, y los fines de semana y los días de fiesta van a jugar con esas mascotas. Y es también una manera de ser solidario y compasivo con aquellas mascotas que no han podido salir de esos albergues, contribuyendo a su manutención y dándoles amor. Hay muchas formas de ver este asunto y, como dice el Doc, Francesca, te vamos a hacer el regalo de seguir conversando. Y a muchos padres y a muchas familias, porque esto no es un problema tan inusual. Es un problema en donde, o puede ser un problema, o puede ser una solución. Nos abre una puerta muy interesante, que es que toda familia debe incorporar a su familia algún animal o vegetal del entorno, y eso va a enriquecer a la sociedad. A lo mejor es el jardín del parque, a lo mejor es la basura del parque, pero sí significa que necesitamos hacer un buen equipo en familia. Y claro, en la experiencia tuya, como comentábamos antes del inicio, es que la familia están teniendo, no todas, pero muchas, están teniendo dificultades entre ellas de relación. Claro. Y esto evidencia un tema como este. Ese es un problema también que podemos... Abordar. Exacto. Muchísimas gracias, Doc. Vamos a recordar el número suyo. Si alguien quiere hablar con el doctor Arocha, hacerle la pregunta directo, hacer terapia, porque para eso ha estudiado tantos años y tiene tantas técnicas, 099-657-7004. El teléfono nuestro es la vía de contacto para el Doc y él estará encantado. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, que nos regala siempre su conocimiento y su sabiduría para dar respuesta a esas preguntas que ustedes nos envían a través de nuestro número 099-657-7004, el número que Laurita les recordó también. Nos encanta trabajar en equipo en nuestro programa. Muchas gracias también al profesor Jaime Gaviria por el programa de... Maravillas de la Naturaleza, que también es una sección maravillosa que ya se hace habitual en nuestro programa. Bueno, ahora viene lo que también es tradicional en el programa, un compartir autores internacionales y también luego nacionales. Autores nacionales. Hoy hemos invitado a una persona que no es propiamente un escritor, pero que ha escrito maravillosas obras, sobre todo inspiradas en su hija, nada más y nada menos que Indira Gandhi. Ruiz Pandit Jawaharlal Nehru. Él nació el 14 de noviembre de 1889, ¿hace cuántos años? En la India. Tras formarse en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, regresó a su país para ejercer su profesión de abogado y después se estableció como político con Mahatma Gandhi. Ajá, ¿qué más pasó con él? Nehru se casó con Kamala Kaul y de ese matrimonio nació la famosa, que después fue presidente de la India, Indira Gandhi. ¿Qué más pasó? Él llevó por esa vida política, varias veces estuvo en prisión, pero siguió con sus ideales, que por cierto lo mantuvieron largo tiempo lejos de su hija. Y allí fue donde se le ocurrió hacerle cartas. Pues precisamente hemos hablado en nuestro programa el día de hoy de cómo podemos utilizar la espera. Este señor, que por cuestiones políticas estuvo en prisión y tenía que esperar a que le concedieran la libertad, pues ocupó gran parte de su tiempo escribiéndole cartas a su hija Indira. Y hoy vamos a compartir con ustedes Cartas a mi hija Indira, de Jawaharlal Nehru. Que, por cierto, nos parece una idea fabulosa para complementar todos los juegos del programa. Escribirnos cartas entre nosotros. Quizás no las enviamos por correo, sino que las metemos debajo de la almohada de mami o debajo de la cama del ñañito. Es una manera de decir muchas cosas que así, mirándote a la cara, a lo mejor me da un poco de pena. Ah, pues estaría muy interesante. Y veamos cómo lo hizo este padre a su hija Indira Gandhi, que bueno, fue luego una de las grandes personalidades de la India. Porque no solo fue presidente de la India, sino que logró mucho bienestar para su pueblo. Entonces, de Jawaharlal Nehru, vamos a compartir con ustedes cartas a mi hija Indira, en particular, en especial, la primera carta. Dice así: cuando estamos juntos, a menudo me preguntas acerca de muchas cosas y yo intento responderte. Ahora que estás en Mussoorie y yo en Allahabad, que son dos ciudades de la India, no podemos tener esas conversaciones. No obstante, voy a escribirte de cuando en cuando cortas notas sobre la historia de nuestro planeta y de los muchos países grandes y pequeños que la componen. Tú has leído algo acerca de la historia de Inglaterra y de la historia de la India, pero Inglaterra es solamente una isla pequeña, e India, aunque es un país grande, representa solo una pequeña parte de la superficie de la Tierra. Si deseamos conocer algo acerca de este mundo nuestro, debemos pensar en todos los países y todos los pueblos que lo han habitado, y no solamente en el pequeño país donde hayamos nacido. Temo poder decirte muy poco en estas cartas mías, pero ese poco espero te interese y te haga pensar en este mundo como en un todo, y en los otros pueblos como nuestros hermanos y hermanas. Cuando crezcas, leerás en gruesos libros la historia de la tierra y de sus pueblos, y descubrirás que es más interesante que cualquier cuento o novela que hayas leído. Sabes, por supuesto, que nuestra tierra es muy vieja, que tiene millones y millones de años, y por largo, largo tiempo no hubo hombres ni mujeres que la habitaran. Antes que el hombre apareciera, había solamente animales, y antes que los animales, hubo un tiempo en que no existió en la tierra ningún tipo de vida. Es difícil imaginar este mundo nuestro, tan lleno hoy de distintos tipos de animales y hombres, vacío de ellos. Pero los científicos y aquellos que han estudiado e investigado mucho acerca de estos temas nos dicen que hubo un tiempo en que la Tierra estaba demasiado caliente para que existiera alguna forma de vida en ella. Y si leemos sus libros y estudiamos las rocas y los fósiles, que son esos restos conservados de antiguos animales, podemos comprobar que así ha de haber sido. La historia puedes leerla en los libros, pero en la prehistoria, cuando los hombres aún no existían, los libros no habían sido escritos. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que ocurrió? Tampoco es cuestión de imaginarlo todo simplemente. Eso sería muy interesante, pues podríamos imaginar cuanto quisiéramos y elaborar los más hermosos cuentos de hadas. Pero esto no sería necesariamente la realidad, ya que no estaría basada en algo que hayamos visto o comprobado. Sin embargo, aunque no haya libros escritos sobre aquellos lejanos días, afortunadamente tenemos cosas que nos dirán tanto como lo haría un libro. Tenemos rocas, tenemos montañas, mares, estrellas, ríos, desiertos y fósiles de animales remotos. Estas y otras cosas por el estilo son nuestros libros sobre la historia antigua de la Tierra. Y la verdadera manera de entender esta historia no es solamente leerla en los libros de otros autores, sino ir al gran libro de la propia naturaleza. Espero que pronto comiences a aprender cómo leerla, cómo leer esta crónica de rocas y montañas. Imagina cuán fascinante es cada pequeña piedra que ves yaciendo al pie o en la ladera de la montaña. Puede ser una pequeña página en el libro de la naturaleza, y puede contarte algo si sabes cómo descifrarla. Para ser capaz de leer cualquier idioma, hindi, urdo o inglés, hindi y urdo son idiomas que se hablan en la India, y bueno, el inglés a partir de la colonización, debes aprender su alfabeto. Así también debes aprender el alfabeto de nuestra naturaleza antes de que puedas leer su historia en sus libros de piedras y rocas. Incluso puede que ya sepas leer un poco en ellos. Si ves un pequeño guijarro brillante y redondeado, no está diciéndote algo. ¿Cómo se redondeó, lustró y pulió sus ángulos y ásperas aristas? Si rompes una roca grande en trozos pequeños, cada uno es tosco y tiene cantos y flancos ásperos. No se parece al guijarro redondeado. ¿Cómo se convirtió entonces en un guijarro redondo, lustrado y pulido? Pues él te contará su historia si tienes buenos ojos para observar y buenos oídos para escuchar. Te dirá que una vez, hace mucho tiempo quizá, él fue un fragmento de piedra, igual a ese que desprendiste de la gran roca con abundancia de filos y cantos. Probablemente descansaba en alguna ladera de montaña. Entonces, sobrevino la lluvia y lo arrastró hacia el pequeño valle, donde se encontró con un manantial, que a su vez lo empujó de un lado a otro hasta llevarlo a un pequeño río, y este lo llevó hasta un gran río, y todo el tiempo estuvo rodando por el fondo del río. Todo ese tiempo, sus bordes fueron desbastándose y la superficie rugosa se tornó suave y lustrosa. Así se convirtió en el guijarro que conoces. De alguna manera, el río lo dejó atrás y tú lo encontraste. Si el río lo hubiera seguido arrastrando, se habría empequeñecido más y más hasta convertirse al fin en un grano de arena, reunido con sus hermanos en la orilla del mar, formando una hermosa playa donde los pequeños juegan y hacen castillos de arena. Si un pequeño guijarro puede decirte tanto, ¿cuánto podríamos aprender de todas las rocas y montañas, así como de muchas otras cosas que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué les parece? Esa fue la primera carta comprendida en el libro Cartas a mi hija Indira, escrita por Jawaharlal Nehru. Qué fascinante que tu papi te escriba esas cartas donde te describa el mundo, desde cómo se inventaron los libros, las civilizaciones, cómo pasa la historia, hasta las cosas como de las hormigas, hay cartas allí, hay de todo. Y esa es también una idea maravillosa con respecto a lo que hemos hablado durante todo el programa, cómo unirnos más en la familia, cómo hacer equipo, cómo divertirnos juntos. Y escribirnos cartas es una forma muy peculiar. Pues ahora vamos a compartir con ustedes acerca de la obra de un autor nacional. Para el día de hoy hemos invitado a Xavier Oquendo. Él es de Ambato, nació en 1972. No solo está vivo, sino que es muy buen amigo nuestro y hace cosas maravillosas por la literatura en el país. Él es periodista y doctor en letras. Ha publicado, yo creo que ya más de 12 libros, entre poesía, cuento, literatura infantil y antologías de los poetas jóvenes del país. Entonces, hoy el cuento es... La luz en las lagunas de Oso Goche. Papi, en el cielo, además de los pájaros, ¿vuelan las estrellas? Bueno, las estrellas no. ¿Y por qué nosotros ahora ya no volamos? Porque vivimos en otro estado. ¿Cómo? Nosotros vivimos en la perfección. Somos los hijos de la luz. Somos luminosos. Ah, bueno, sí, pero nosotros tenemos alas y debemos volar. Sí, claro, pero no las necesitamos. En otro estado hicimos uso de ellas. De hecho, vinimos volando hasta acá, ¿te acuerdas? No lo recuerdo mucho. Yo era muy pequeño, ¿verdad? Sí, eras un pichón que ya venías acurrucado entre las plumas de tu madre. Mi abuelita me dijo que vivíamos y que viajamos desde muy lejos para llegar hasta aquí. Sí, es un viaje muy largo, muy bello, pero muy cansado. Es una larga historia. ¿Me la cuentas, papi? Está bien, pero prométeme guardar el secreto. ¿Por qué? Porque es mejor que cada uno trate de recordar su pasado sin que nadie le cuente lo que ha vivido. Es mucho mejor, igual como lo has hecho tú, ahora que has mirado en el cielo las estrellas. Bueno, comienza. Hace algunos años, todos nosotros, tu madre, tus hermanos, tus abuelos y todos los que ahora habitamos esta ciudad, vivíamos muy lejos de aquí, en una región del mundo donde hay cuatro estaciones, frío intenso y durísimo calor, una primavera amarilla y un otoño templado. Es lo que se conoce con el nombre de Norteamérica. Ah, ya. Desde esos parajes lejanos vinimos hasta acá, hacia los Andes, huyendo del invierno duro y crudo que se da en ese lado del mundo. ¿Y a dónde queremos ir? Salimos queriendo llegar hasta las tierras más sureñas del continente, por ejemplo, a Argentina, donde el sol cae en plena estación de verano. ¿Y por qué nos quedamos aquí? Porque nuestra ruta es siempre la misma. Por miles de años todos los pájaros cubibíes hemos emigrado entre los meses de septiembre y octubre hacia el otro lado del mundo, en el invierno, pero terminamos aquí. Es decir que si en el norte es el invierno, en el sur es el verano. Correcto. Y nosotros siempre buscamos el calor del verano. Así es, somos migrantes eternos, que en invierno hacemos un enorme viaje. Sí, recuerdo que era largo, pero era muy hermoso. Desde el cielo podía ver las montañas, siempre protegido por el calor de mamá. Sí, lo que pasa es que en el viaje siempre seguimos la misma ruta, como si estuviéramos conectados con ese camino. Es nuestro instinto natural. ¿Por dónde venimos siempre? Viajamos por las montañas, por la cordillera de los Andes, la más larga del mundo. Ah, sí, recuerdo los nevados. Me imagino, eso es muy difícil de olvidar. Atravesamos en el vuelo casi la mitad del planeta. Sí, son miles de kilómetros los que recorremos hasta llegar a nuestra ciudad de la luz. Volamos por los dominios de los cóndores y justo en la mitad del mundo, en Ecuador, en medio de la Tierra, se ve la cabeza del Cotopaxi y luego más allá, la del Gran Chimborazo. Sí, recuerdo algo. El viaje es impresionante. Se miran los valles escondidos entre las montañas. Los picos de los montes nos dan la bienvenida cuando se despejan las nubes concentradas en las alturas. Así es. Se siente que la naturaleza ha cambiado, que nuestro viaje debe estacionarse en la maravilla que contemplamos. Recorremos el cielo para vislumbrar en el horizonte aquellas lagunas que nos llaman y nos vigilan. Y una vez que ya estamos en Ecuador, ¿qué ruta tomamos? Luego llegamos hasta los Andes centrales y buscamos el refugio que nuestro corazón dicta. En el vuelo de miles y miles de kilómetros, logramos ver el pueblo de San Pedro de Alausí, un hermoso pueblo. Sí, lo recuerdo, aquel sitio donde hay una locomotora. Sí, ese mismo. Es un hermoso y antiguo lugar del Ecuador, sitio indispensable que se une a nuestro festín. Desde allí se avanzan a divisar las más de 70 lagunas de Osogoche. Sí, las recuerdo, luminosas, cristalinas como espejos. Sí, hermosas realmente. Desde el cielo escuchamos su llamado y vamos en su ruta. Y luego caemos en picadas hacia sus aguas. Sí, claro, ahora las podemos ver sobre nosotros. Son nuestro cielo. ¿Cómo nuestro cielo? Sí, sobre nosotros, por ejemplo, está la preciosa laguna de Verdecocha. Pero muchos de nuestros compañeros de viaje van también a la laguna de Cubillín, que son las joyas del sol, obras maestras de nuestra raza pasajera milenaria. Somos aves hechas del agua de su estirpe andina. Por eso emigramos, porque las aguas nos llaman. Sí, recuerdo el momento en que mamá me soltó de sus garras, justo cuando sentí el llamado de las aguas. Aún recuerdo como si fuera ayer. Tuve miedo, pero las aguas me acogieron como si fuera un hijo. Bueno, también sentí mucho frío. Claro, nadie olvida ese llamado, ese fuerte sonido de las aguas. Solo nosotros, los cubibíes, podemos escuchar la sinfonía de sus heladas y tentadoras aguas. Pero no recuerdo bien qué sucede una vez que topamos las aguas. Pasamos a otra dimensión. No entiendo. Cuando chocamos con la piel del helado líquido, nuestros cuerpos quedan flotando en las aguas de las lagunas. Allí dejamos ese cuerpo material, ese cuerpo viajero, plumífero, sin luz. Es decir, ¿morimos? No. Lo que pasa es que nosotros estamos hechos de luz. Entonces, para que esa luz salga y se haga verdadera, debemos dejar nuestro cuerpo en la laguna, flotando en las aguas. Sí, ya lo sé, somos los hijos de la luz. Claro, y luego pasamos a vivir en esta ciudad que se encuentra delante de las aguas de la laguna, de las lagunas de Osogoche. Nuestra ciudad perfecta, la ciudad de la luz. Sí, la que se hizo antes de los dinosaurios, en eras muy pasadas. Antes, esta ciudad ya era perfecta. Como bien sabes, aquí no existen el tiempo, ni las horas, ni los días, ni las noches, ni las estaciones. Oye, papi, ¿y por qué no podemos salir de aquí? ¿Y para qué vamos a salir si nuestro corazón es de agua, de las aguas de los Andes? ¿Y arriba nuestro, quién está? Arriba, Dios mira las lagunas de Osogoche. Nosotros miramos el cielo de las aguas desde abajo. Vivimos aquí, hemos cambiado, mutamos. No estamos en la dimensión de los peces, de los hombres y mujeres de la tierra. Vivimos en la dimensión de la luz. Nuestro único horario es el reflejo de las aguas y el sol es nuestra piel de viento. Nosotros no volamos, porque ya volamos lo que pudimos. Claro, allá arriba nuestro, alrededor de todas las lagunas de Osogoche, se construyen unos mundos muy complicados. Sin embargo, nosotros somos patrimonio de los habitantes de la provincia del Chimborazo, hermosa tierra del mundo. ¿Por qué somos patrimonio? Porque todos los habitantes que viven alrededor de nuestras aguas saben, están conscientes de que debemos llegar, que entre septiembre y octubre, según el calendario que ellos usan, llegamos hasta estas lagunas y nos enfrentamos a sus aguas heladas. Dejamos nuestros cuerpos flotando en la piel verde de sus frías y cristalinas aguas y seguimos en el espíritu hasta la ciudad de la luz, donde el sol sale desde abajo, donde las estaciones son internas, donde el hambre es sólo de belleza y maravilla, donde nos lavamos la cara con la luz, donde nos limpiamos el corazón con la piel de la luna, donde escarbamos el crepúsculo por las arenas interiores de Osogoche. Eso mismo. Arriba nuestro hay un mundo entonces. Sí, es un mundo muy raro. De hecho, hay muchos seres buenos, pero también hay maldad. Los habitantes de Osogoche protegen su ecosistema, aman los árboles, la naturaleza y la vida. Lo triste es que nunca podrán llegar a la ciudad de la luz como nosotros, por eso nos admiran. ¿Por qué? Porque no son cubibíes, sino otras especies, y solo nosotros nos comunicamos con la magia de las lagunas. Son como un imán en nuestra especie. Solo nosotros sabemos de nuestro destino. Está en Osogoche. Y para ellos nosotros estamos muertos. Sí, claro. Para todos somos un misterio, pero ya ves, aquí estamos volando dentro de Osogoche. Soy muy feliz, papi, viviendo en la ciudad de la luz. Gracias por recordarme el pasado. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.